Y en el día de ayer, gracias al trabajo de nuestros compañeros de FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata, alertamos sobre la posibilidad del desalojo de una empresa recuperada de la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. Y el desalojo, lamentablemente, se concretó. La policía reprimió a los trabajadores y los sacó a golpes y también con gases. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hola Eduardo, Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno Eduardo, ¿qué pasó ayer? ¿Finalmente la policía los logró sacar por orden de la justicia? Sí, una resistencia de los trabajadores, como a las 7:30 de la tarde, logró ingresar la policía al lugar y desalojó a los trabajadores. Así que, bueno, una injusticia más, pero que no nos va a detener para recuperar la fábrica. Ya había el año pasado, 12 episodios iguales habían sucedido y la volvimos a recuperar, así que creemos que no vamos a tener inconveniente en recuperarla nuevamente. Eduardo, la fábrica, la cooperativa, tenía la protección de una ley de expropiación aprobada por la legislatura bonaerense, ¿no? Sí, tiene una ley de expropiación con una prórroga también de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es esa ley. Lo que había sucedido el año pasado es que, igual que todas las empresas recuperadas en nuestro país, menos IMPA, que tiene una ley nacional, todas las empresas recuperadas en nuestro país están en un limbo jurídico muy fuerte. Nosotros veníamos denunciando ya, desde el año 98, ¿no?, a un Estado que no hace nada en función de las empresas recuperadas y no termina de consolidar ese proceso y nos deja en una situación muy difícil. Las leyes se dictan, pero después no se avanza con las leyes. Entonces, en este caso, hay una jueza que la declara estrata al no presentarse a la provincia de Buenos Aires y no hacer el pago efectivo de la expropiación. Nosotros igual lo estamos disputando, ahora está en Cámara, por eso decíamos de la injusticia de esta decisión del juez de garantía número 2, que seguramente tiene un acuerdo económico con el hipotecario. No se entiende sino de dónde sacó de la galera esta disposición del lanzamiento de los trabajadores, pero también tengo que decir que esto que te digo, porque es importante para que todos los trabajadores de empresa recuperada empecemos a movilizarnos también por esta cuestión. Porque se concrete el pago cuando se dicta una ley de expropiación. Sí, o que haya... nosotros lo que estamos pidiendo en realidad es que nuestro país tenga una ley nacional de expropiación en unidades productivas. Nosotros, ¿qué decimos? Que el trabajo es el bien más escaso en el mundo. No puede ser que un país no tenga una ley que acompañe, que cada empresa que cierre, que es un bien social, el conjunto de la sociedad, cuando los trabajadores ya han aprendido a conducir las empresas, no tenga una ley que facilite ese traspaso a la empresa quebrada, a los trabajadores organizados en cooperativa, en lo que los compañeros consideren en la autogestión, para la continuidad laboral. Es una pérdida enorme para el conjunto de la sociedad, y en este caso con la ley de expropiaciones que estamos planteando nosotros, el Estado tampoco debería poner nada de dinero, porque lo que estamos haciendo es intentando que esa ley contemple la compensación de los créditos. Todo el mundo sabe, la mayoría de la gente sabe, que en una quiebra los créditos lo tienen los trabajadores, el Estado y los bancos oficiales, por lo menos el 80% de los créditos. Entonces ni siquiera el Estado tendría que disponer de dinero para esa expropiación. La verdad que no hay una voluntad política para hacerlo. Seguramente ahora va a ser más compleja todavía a partir de la elección de diciembre. Estas cosas tienen que ver, este desalojo tiene que ver con eso también, porque se alinearon todos los planetas, ¿no? Ahora, entre gobierno, justicia, medios de comunicación poderosos, o hegemónicos, o como quieras llamarlos, hacen esto que esta situación de las empresas recuperadas se profundice, ¿no? Bueno, entonces ahora, Eduardo, la pelea sigue siendo en la justicia para intentar que los trabajadores puedan volver a ocupar la fábrica, que estaba funcionando, ¿verdad? No, en la justicia solamente. Nosotros estamos organizando una vuelta a la fábrica, ¿no? Independientemente que haya decisión judicial de reposición del bien o no. Nosotros lo consideramos legítimo, justo, necesario para los trabajadores. Desde 2002 que estamos ocupando esa fábrica, se están dando trabajo a los trabajadores. Así que, independientemente de lo que decida la justicia, RB va a ser de los trabajadores, ¿sí? Con organización popular. Así como ellos entraron, nosotros también vamos a poder entrar. Uh-huh. Eduardo, porque hay que recordar que la empresa estaba funcionando en manos de los trabajadores. Claro, hay 18 trabajadores metalúrgicos haciendo instrumentos de precisión. Sí, claro, está trabajando y va a seguir trabajando. Nosotros no creemos que va a pasar más de una semana, que eso es lo que le vamos a dar a los jueces, a los que tengan que intervenir. Y si no, entraremos como entramos las otras veces. Sí, nosotros de unidad de los trabajadores y vamos a entrar, ¿no? Bueno, ellos no van a poder permanecer por mucho tiempo con 100 o 150 policías como lo que hacen, ¿no? En una actitud cobarde entrar ayer con esos líquidos que te tiran, que todavía lo estoy sufriendo ahí. Lo que digo, que a los compañeros que tienen ese gas pimienta después no se bañen porque vuelve de nuevo. Pero sí, una actitud patoteril, sin ningún tipo de discusión, sin ninguna forma de negociación. Es más, yo creo que había un sector de la policía que quería negociar y el juez que trataba de reprimir, ¿no? Y mandaba a reprimir ayer. Sí, pero también había algunos que insultaban, se veía en los videos que se pudieron difundir, que había algunos que incluso insultaban a los mismos trabajadores. Sí, la dinámica, a ver, no voy a defender. No, en los agentes. En la fricción. Pues bueno, vos sabés que la dinámica de este enfrentamiento siempre suceden estas cosas. Uh-huh. Lo que estamos acostumbrados a sufrir, la represión y la cara, bueno, sabemos que se da eso así. De cualquier manera, y tenemos, ayer le decía al responsable, no puede ser. De la forma que actúan con audiencia de vida, ¿no? Antes audiencia de vida a la dictadura, ahora audiencia de vida a un juez que está sentadito en su casa sin importarle lo que le está pasando a los trabajadores que no quieren dejar su puesto de trabajo, con una actitud de esta policía que es muy fuerte, ¿no? Eso es real. Pero bueno, eso. De la represión, la verdad que no me voy a quejar porque sé cómo funciona el sistema y por eso lo quiero cambiar, ¿no? Pues, digo, la represión es lo menor. A mí me parece que el aparato represivo del Estado capitalista tiene su elemento central en su clase política y en la judicial, ¿no? Hoy, ¿no? Eduardo, gracias por el contacto con Farco. No, muchísimas gracias a vos, Pepe. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas sobre el desalojo de esta empresa recuperada, una cooperativa de la localidad de Martínez en la provincia de Buenos Aires, que fue desalojada en forma violenta por la policía por orden del juez Orlando Abel Díaz.